Harry Seldon presenta Seldon Matrix, el podcast con Harry Seldon, transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, bienvenidos a esta séptima emisión de mi podcast de Seldon Matrix. La semana pasada fue muy interesante, pues pasaron bastantes cosas. Entre ellas, el presidente Fox se reunió con Ricardo Lagos, presidente de Chile. Como saben, Chile es uno de los países más democráticos y con una de las economías más modernas y avanzadas de América Latina, y es un ejemplo a seguir en reformas y en democracia. Lo interesante fue que, aunque los analistas, que aparentemente analizan con el estómago, califican a Lagos como de izquierda y a Fox como de derecha, esto no impidió que los dos presidentes se tomaran una tacita de café en la parroquia de Veracruz y que el presidente de Chile asegurara que Fox es el mejor líder de América Latina y que lo ha demostrado en los momentos más difíciles y complejos. Sin duda, admito que Fox es un gran presidente, pero para ser un gran líder aún le falta mucho. Creo que Lagos es, en verdad, el mejor líder de América Latina. Esto fue lo suficientemente sorprendente para los analistas que no explican cómo un líder de izquierda pueda convivir tan alegremente con un líder de derecha. Por lo que, ante la pregunta de reporteros, en Oaxaca, Fox y Lagos bromearon y después definieron los términos. Fox dijo, yo desde aquí, viendo para allá, yo estoy a la izquierda y él, es decir, el presidente Lagos, está a la derecha. Lagos también jugueteó y mirando a Fox dijo, lo cierto es que desde aquí él está a mi izquierda. Fox además aseguró que él ciertamente no está a la derecha, algo que, por cierto, fue explicado en el podcast anterior. El presidente chileno refrendó lo que dije la semana pasada, pues dijo que antes decían que el rey tenía la razón y ahí fue la división entre izquierda y derecha. Casi parece que los presidentes habían escuchado el Seldon Matrix, pero sé que no es así. Lo que pasa es que lo que dije es tan obvio que hasta Fox se pudo dar cuenta de ello. Apoyando al ALCA, los dos líderes se pasaron por el país, celebrando 5 años de gobierno de Fox y la despedida de Lagos del gobierno chileno. Así es en los países democráticos. Los gobiernos van y vienen, pero el país continúa, siempre progresando, rechazando el pasado y la mediocridad. Fox agregó que los temas que se discuten, como el ALCA y el libre comercio con Chile, están más allá de las definiciones, que ya no se estilan ni se usan. Lagos dijo además que en toda sociedad siempre hay algunos que quieren defender el status quo porque les conviene y no quieren el cambio. En gran medida, esto también lo argumenté en mi podcast pasado, diciendo que los términos de izquierda y derecha se habían convertido en herramientas de mercadeo para acceder al gobierno. Más allá de las definiciones de las posturas, están las ideologías políticas, como el liberalismo, la socialdemocracia, el comunismo o el fascismo. Lo importante a resaltar es que, sin importar el grado de responsabilidad social que se le quiera imponer a un gobierno, los únicos que se oponen a la libertad y al libre comercio son los tiranos. Lagos también lanzó una indirecta a los gobiernos priistas, como al de Natividad González en Nuevo León, asegurando que tener un presupuesto equilibrado no es de derecha ni de izquierda, es lo que hay que hacer desde un punto de vista económico. Esto viene de un líder que los analistas consideran de izquierda. Así que, con los mejores líderes del continente, de diferentes partes del espectro político, coincidiendo en la fórmula para lograr el éxito económico y político, creo que la discusión es estéril. Cuando escuchas al PRI hablando de los males del cambio y al PRD hablando de los males del libre comercio, hay que ver más allá de las mentiras. El PRI realmente habla de los males de la democracia y de lo mal que está no seguir manteniéndolos en el poder. Y el PRD en realidad habla de cómo todo sería bueno si te robaran lo que tienes para dárselo a alguien más, como se hace en el comunismo. Hay que poner las cosas en perspectiva y seguir el ejemplo de los ganadores. ¿Tú quieres ser ganador? El tema de la semana. Hoy hablaré de los gastos gubernamentales. Este fin de semana el tema fue particularmente espinoso después de que Lino Corrodi dijera en Monterrey que el gasto que el gobierno federal hace para promocionar sus logros es criminal. Por eso, Dulce María Sauri, senadora del dinosaurico Partido Mexicano, el PRI, previó presentar una iniciativa de ley para regular la información pública y frenar lo que, ella dijo, es un engaño a la población, como si el cuando te tuve te mantuve de la pasada elección del 2003 no hubiese sido un engaño. Para todos los que pagamos impuestos, el gasto gubernamental siempre es un tema difícil. Algunos no queremos que nos cobren impuestos y vemos con malos ojos que el gobierno gaste en ciertas cosas. Los que criticaron a Nati por comprar arte lo hacen pensando que el dinero de ellos se debe gastar en otras cosas, como los pobres. Y los que sabemos que la limosna es una forma de continuar con la pobreza, vemos con malos ojos que se gaste en los pobres y no se les enseñe cómo hacerse ricos. Peor aún, los que pagamos puntualmente nuestros impuestos, vemos con peores ojos que se pida prestado para financiar el controvertido gasto gubernamental, pues sabemos que eso significa que, en el futuro, nuestros impuestos no van a servir de nada más que para pagar deudas. Por eso las críticas tanto constantes a los gobiernos populistas como el de González Paraza en Nuevo León. Sin embargo, y aunque no nos guste, no podemos negar que el gasto gubernamental es inevitable, como lo es pagar impuestos. El gobierno existe, en teoría, para administrar los recursos públicos, mantener una sociedad próspera y equilibrar el poder de los ciudadanos. Esto nos indica de una forma muy directa en qué se debe y en qué no se debe gastar el dinero de todos nosotros. En primer lugar, no se debe gastar en contraer deuda, como lo hace la administración del PRI en Nuevo León. Engañar a la gente con obras de relumbrón pagadas con deuda a nuestro nombre es un crimen trillones de veces peor que el de pagar spots publicitarios para promover logros. Al final de cuentas, es responsabilidad del gobierno dar a conocer lo que hace y si eso cuesta, pues el pago es justificado. Por ejemplo, yo como no uso ni escuelas públicas ni el Infonavit, solo me puedo enterar de cómo Fox y su administración se gastan mi dinero en esos proyectos a través de los spots. En gran medida, esto se debe a que la prensa no ejerce su función en su totalidad. Sin embargo, los spots publicitarios cuestan y hay que pagarlos. Este es un precio que con gusto se paga, porque la información pública es una herramienta de la democracia y el obstruir, limitar o regular la información pública siempre es el primer paso hacia la tiranía. De nuevo, Dulce María Sauri nos muestra cuál es la verdadera propuesta del PRI. Por otro lado, y desviándome un poco del tema, es de resaltar que el gasto es necesario porque la prensa no cumple su función a la totalidad. Es decir, la prensa tiene como función social el dar a conocer las historias que, día a día, construyen nuestra historia común. Es un idealismo, por supuesto, pues la prensa es un negocio y tiene que vender. Por eso, la prensa actual ha optado por contar solamente historias negativas, y no importa de qué partido sea el gobernante, nunca se le da promoción a sus logros, solo a sus errores. Todos nos enteramos a través de la prensa sobre lo que cuestan los vestidos de Doña Marta, pero nadie se entera a través de la prensa sobre las historias personales de los beneficiarios del Infonavit, ni de los retos técnicos que el gobierno federal tuvo que vencer para hacer de su proyecto una realidad. Ante esto, la prensa solo muestra una cara incompleta de la realidad e incumple su función. Por eso, la campaña del gobierno federal de las buenas noticias también son noticia, es una excelente idea para suplir este vacío. México está urgido de historias de éxito y es una lástima que la prensa no las provea. Cabe destacar que esta falta se hace independientemente de los partidos políticos. En el municipio de Monterrey, los medios locales han hecho un gran escándalo por la mala administración del gobierno de la ciudad que ha hecho el priista Ricardo Canavati. Sin embargo, pocos han hablado del gran énfasis social que la administración priista de la ciudad tiene, o de los miles de beneficiarios de sus programas culturales, médicos y educacionales, ni los retos que han enfrentado para lograrlos. De nuevo, una falta en la labor de la prensa. Todos los gobiernos cometen errores, unos más criminales que otros, pero también todos tienen casos de éxito, y al parecer, a la prensa le interesa solo cubrir el lanzamiento de los programas y después dar seguimiento a los programas que fracasan, y nunca publican los casos de éxito de aquellos que sirven a la comunidad. Ante la falta de esto, los spots son una solución viable, legal y justa que da gusto pagar, porque merecemos que el gobierno nos rinda cuentas. Regresando al tema, la controversia sobre el gasto gubernamental va mucho más allá de si los gobiernos mexicanos, el federal, los estatales y los locales, gastan o no en publicidad. Creo que este es un tema demasiado menor, considerando el tamaño del presupuesto. Otro de los temas importantes tiene que ver con la deuda. Por supuesto, como no me gusta que mis impuestos, que son bastantes, se vayan a pagar deudas, estoy completamente en contra de pedir prestado. Pero más importante aún es si los gobernantes gastan en lo que deberían de gastar. Tomemos como ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace poco vi en el blog de Rolva una nota que habla de cómo el IMSS gasta en peluqueros, pianistas, cuidadores de animales y bibliotecarios. Al principio esto suena escandaloso, pero ya analizando mejor las cosas y considerando lo que cuestan los salarios de estas personas, vemos que en realidad, para una red de hospitales, estos gastos no son en nada fuera de lo común y son perfectamente justificables. Lo que a mi parecer es cuestionable es que en ningún momento se establece como función del gobierno el de atender y administrar una red de hospitales. La pregunta fundamental es, ¿por qué mis impuestos pagan el IMSS? La pregunta es especialmente crítica considerando que el IMSS se ha convertido en un sinónimo de tragedias, negligencia y muerte para muchos derechohabientes. ¿Debe el gobierno administrar hospitales? Por supuesto que no. Esto no permite discusión. Sin embargo, tal vez el gobierno, para lograr una sociedad próspera, requiere de programas sociales que permitan un desarrollo equitativo. Esto no lo discuto tampoco, pero creo que si se resuelve el problema de la seguridad social a través de un fideicomiso al que todos tengamos acceso y que pague hospitales privados para los que necesitamos de una atención médica, la solución se encuentra. No se necesita de tener hospitales propios para proveer de atención médica a la comunidad. Basta con tener dinero para pagar la atención médica de la comunidad en hospitales privados. El tema es discutible, pero yo sí creo que el gobierno debe hacerse responsable de la sociedad a la que rige. Sin embargo, esto no justifica de ninguna manera una red de hospitales mantenida por el gobierno, porque la función del gobierno no es esa. La solución, por supuesto, está en la privatización del IMSS y en sujetar a los hospitales a altos estándares de calidad. De igual forma debería ocurrir con Pemex, el Infonavit y con los servicios de electricidad, gas, agua y demás. Por supuesto, garantizando la sana competencia que beneficia al consumidor. Lo mismo se puede decir de los patrocinios gubernamentales a los partidos políticos y a los sindicatos y gremios, porque, irónicamente, la función del gobierno no es hacer política, más bien es administrar la política para que todos ganemos. Conforme tengamos gobiernos más liberales, pero que se preocupen por su responsabilidad, y conforme todos participemos con libertad en nuestro gobierno, tendremos un país mejor, que gaste en lo justo, más barato e infinitamente más efectivo. Pero definitivamente la solución no es restringir los spots, más bien es dedicarse a lo que se debe dedicar, siendo completamente válido el promocionar la dedicación que se tiene de servir a México. Elecciones 2006. La nota se la lleva, sin duda, Felipe Calderón Hinojosa, quien sin contratiempos y con el apoyo de todos sus correligionarios en el PAN, ya rindió protesta como candidato a la presidencia en un Palacio de los Deportes totalmente lleno de simpatizantes. En su discurso, Calderón resaltó tres cosas que merecen análisis. En primer lugar, habla de una apuesta por el futuro y una crítica al pasado corrupto. Por supuesto, explícitamente se refirió al PRI y en cierta medida al pasado priista de Andrés Manuel López. Pero creo que la reflexión es que no importa de qué ideología o de qué partido venga, todo pasado siempre fue corrupto. Todos cometemos errores, algunos inocentes y otros criminales, pero nadie es perfecto. Apostar al futuro, al cambio, a una mejor forma de hacer las cosas, a una reinvención, es la manera de ir matando los errores del pasado. Apostar al futuro siempre es un camino a la redención, y ese es el fondo de la propuesta de Calderón, porque Madrazo y López Obrador lo han dicho igual de explícitamente que su contrincante. Ellos le apuestan al pasado, a los mismos errores de antes, es decir, a la corrupción. El que no aprende sus errores está condenado a fracasar. ¿Queremos un México de fracasados? En segundo lugar, Calderón se definió a sí mismo como el candidato de la modernidad. Esto toma relevancia por lo que ha declarado el presidente chileno Ricardo Lagos sobre la derecha y la izquierda, la aristocracia de la derecha y la modernidad era la izquierda. Implícitamente, Calderón quiere traer para sí el término mercadológico de izquierda que tantos votos le ha redituado a los que logran posicionarse en ese espectro. Pero recordemos que, al final, las clasificaciones de izquierda y derecha son solo marcas de mercadotecnia, pero no son propuestas reales. Por eso, Calderón no dijo explícitamente que representaba a uno u otro lado del espectro político. Simplemente dijo modernidad, que significa, llanamente, libertad, industria y ciencia. En tercer lugar, Calderón habló de buscar una alianza con la sociedad y no con mercenarios de la política. Evidentemente lo dice por su reciente choque con el Partido Verde, con quien no pudo formar una alianza. Recordemos que el Verde fue en alianza con el PAN en las pasadas elecciones presidenciales, creando la Alianza por el Cambio, que tuvo como candidato al actual presidente y que se disolvió cuando el Verde se dio cuenta que Fox no les iba a dar un hueso con el cual pudieran lucrar. Lo que siguió fue que el Verde cambió de bando, salió con el PRI y ha aprovechado esta alianza para cometer tantos delitos ecológicos como ha querido, resaltando un caso en Cancún que fue el inicio de los videoescándalos. Así, los partidos grandes, que ya tienen asegurada una alianza, son el PRI y el PRD, y falta ver lo que haga el PAN. En temas tricolores nos metemos y vemos un Roberto Madrazo visitando Monterrey, siendo recibido por el gobernador populista de la administración correligionaria al bandido hecho candidato. Este Madrazo, contrario a Calderón, no fue electo democráticamente, sino con trampas, y como era de esperarse, no tiene todo el apoyo de su partido. Por eso era tan importante dejar en claro que, aunque Nati y Madrazo sean del mismo partido, no hay diferencias. Es como la quinta vez en lo que va de estos 2 meses electorales que lo dicen, como si la repetición hiciera verdades. Por cierto, que Madrazo se aventó la frase de la semana al apoyar al gobernador González Parás, pues dijo: el gobernador, como gobernador, cumple la posición de gobierno. Pues qué elocuente se vio Madrazo. Lo triste de esta historia, sin embargo, es que vemos a Madrazo paseándose tan feliz cuando aún no da explicaciones sobre las casas o el departamento que le encontraron y el presunto enriquecimiento ilícito. Anda feliz sin dar cuenta de su contrincante Montiel, quien aún sigue libre. Todos parecen ignorar que estos ladrones del PRI merecen la cárcel y en su lugar andan persiguiendo el poder como si no hubiera nada de malo en ello. Peor ejemplo lo da, por cierto, el diputado priista local de Guerrero, quien es acusado de robo a la CNC, pero que adquirió de forma dudosa el fuero constitucional al convertirse en diputado y transformarse así en un prófugo de la justicia protegido por el fuero. Ahora incumple la ley trabajando para Madrazo cuando debería estar trabajando para los guerrerenses. Así como iban a desaforar a Andrés Manuel, ¿por qué no desaforan a Moisés Carvajal, diputado del PRI? Hay tantas ratas que deberían estar en la cárcel, pero en vez de eso están en el PRI. De veras que no entiendo a los que siguen votando por esa mafia. Por eso, mi recomendación es que si eres patriótico, no le des un Madrazo a México. El 2 de julio de 2006, sal a votar y vota contra el PRI. Deportes, cultura y entretenimiento. El viernes pasado tuve la oportunidad de asistir a la bellísima puesta en escena de El Cascanueces, que tan profesionalmente es ejecutado por la Compañía de Ballet de Monterrey en el Auditorio Luis Elizondo del Tecnológico de Monterrey. El espectáculo, por si quieren verlo, estará hasta el 11 de diciembre y a partir del 8 se presentará en el Teatro de la Ciudad. Los boletos se pueden adquirir a través del sistema Superboletos en www.superboletos.com. El adorable espectáculo, sin embargo, fue arruinado por un error técnico que cometieron los organizadores, y fue la de permitir niños ruidosos en este espectáculo que no es para niños y en donde seguramente estos terminarán muy aburridos. Tuve la mala suerte de sentarme justamente enfrente de una señora con varios niños, uno de los cuales no dudaba en admitir en voz alta su opinión larga y detallada de cada una de las escenas. Lo peor de todo es que su mamá hacía exactamente lo mismo y me vi forzado a cambiarme de asiento. Lamentable que esto haya ocurrido en el TEC, en un evento de gala que no es barato, sobre todo considerando que esto nunca lo he visto ocurrir en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ni siquiera en eventos que son gratuitos. A veces parece que la educación de las personas es inversamente proporcional a lo que pagaron por adquirirla. Si tú, querido podescucha, eres de los que quiere ir a ver el cascanueces, te ruego que por respeto a los otros asistentes, no lleves nada que pueda hacer ruido y distraer al resto de la audiencia, incluyendo niños. A todos les recomiendo una útil herramienta que el gobierno del estado ha sacado para todos los que gustan de disfrutar de espectáculos y de cultura. Es la agenda cultural, que está disponible en muchos lugares, como escuelas, centros de estudio, bibliotecas y establecimientos comerciales. En esta publicación quincenal, verás la lista de eventos que se realizarán en la ciudad. Si la familia que me arruinó el espectáculo del viernes hubiera visto esta agenda, se habría enterado que habrá en la ciudad una puesta en escena del Cascanueces, que es para niños, y que no había necesidad de arruinarles el espectáculo de ballet a otros. En los deportes, la Liga Mexicana de Fútbol concluyó su fase de cuartos de final, con los semifinalistas definidos. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León hicieron la hazaña. En el juego de ida, los felinos fueron derrotados en casa 3-1 por el América, en lo que parecía la conclusión de una más de tantas temporadas humillantes para el equipo. Pero fueron al Estadio Azteca para revertir el marcador y ganaron 4-1, con lo que eliminaron al campeón y superlíder, y consiguiendo así el boleto a la semifinal. A la directiva de Tigres les doy mis felicitaciones. Si logran conseguir el tan ansiado campeonato, tal vez les perdonemos la mala campaña. Rayados del Monterrey aplastó a Tecos en la ida y en la vuelta, con un resultado favorable de 3-0 en Guadalajara y un remate de 4-0 en el Tec. Efectivamente, Tecos no metió ni las manos, y ahora ha quedado eliminado. Monterrey fue el primer semifinalista. Pachuca derrotó contundentemente a Necaxa 2-0, mismo marcador en Pachuca como en Aguascalientes, para un global de 4-0 que también lo tiene en semifinales. Toluca tomó ventaja de la localía en la ida, derrotando 1-0 al Cruz Azul, que en la vuelta le sirvió para visitar a la Ciudad de México sin problemas y lograr clasificarse a pesar de empatar en un aburrido 0-0. Así, las semifinales del fútbol mexicano son las siguientes. Habrá Clásico Regio. Los Rayados del Monterrey se medirán sus fuerzas contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en lo que será la revancha de aquella semifinal que entronó a Natividad González en la gubernatura de Nuevo León. El ganador de esta serie de clásicos no solamente comprobará quién es el mejor equipo de la ciudad, sino que también se medirá en la final contra el que resulte triunfador de los juegos entre el Pachuca y Toluca. Lo mejor de estas semifinales es que han quedado eliminados todos los equipos chilangos, con lo que el fútbol mexicano se viste de gala y se jugará solo en las mejores ciudades del país, con el mejor espectáculo en la ciudad de vanguardia, la ciudad de Monterrey. Así quedarán los juegos. El primer clásico regio se jugará en el Estadio Universitario de Nuevo León el miércoles 7 de diciembre a las 8:30 de la noche. Y la vuelta será en el Estadio del Tecnológico el sábado 10 de diciembre a las 7. El Pachuca recibirá al Toluca en el Estadio Hidalgo el jueves 8 de diciembre a las 8:30 de la noche para después visitar el Estadio Nemesio Díez el domingo 11 de diciembre a las 3 de la tarde. Esta es la última fase, antes de la gran final por el título de campeón de México. ¿Quién ganará? Esto es lo que yo pienso. El ganador del Clásico Regio será campeón del fútbol mexicano. Pero ya lo veremos en unas cuantas semanas. Hemos llegado al final de este podcast. Espero volver a transmitir para ustedes la próxima semana y que hayan disfrutado de esta emisión. Si tienes algún comentario, por favor, házmelo llegar a hseldon10@yahoo.com. Y si quieres complementar este podcast, visita mi blog en http://spaces.msn.com/members/hseldon10. Que tengas una buena semana.